ellos van y lo hacen, y justamente para el curso de matrimonio necesitamos, de repente nos vimos que estábamos solos, éramos dos, tres nomás, y ahí estuvo el Gabriel, estuvo el Aníbal, ya, y ellos, pues ya, le damos muchas gracias porque también un espíritu tan dispuesto, súper ejemplar, también estuvo sirviendo en las mesas. Usted sabe que la cocina nosotros no la tenemos en el primer piso. Entonces, serví en las mesas, estuvo Eva y Nicolás también, y ellos subían y bajaban del tercer piso, el primero, bueno, y todos los que nombró Hugo, todos los hermanos, el Juliano, el Dani, todos ellos también haciendo lo mismo, hicieron una cosa bien especial. Y todo esto, hermano, motivado justamente por el amor. ¿Ya? El amor a Dios es lo que nos lleva a que nos preparemos para servir a otros. El amor a Dios es el que nos guía para preocuparnos de otras personas, para atenderlos. Y todo esto realmente es una locura. ¿Ya? ¿Sí? Ah. Todo realmente es una locura, ¿eh? Si uno lo mira del punto de vista de recibir un beneficio porque está dando algo. No es así, ya, para lo que es para el mundo. Incluso la semana, el sábado, cuando fuimos a hacer trabajo voluntario en relación a los damnificados, estuvimos en el Cerro La Cruz, y también hubo hermanos que estuvieron en el Cerro Las Cañas, y ellos trabajaron bastante duro, así que le queremos dar gracias a David especialmente y todo el equipo, aunque él seguramente no quiere que lo nombre, pero ya lo nombré, ya. Todos los hermanos que estuvieron ahí, una bendición porque pudieron avanzar. Y también pues gente que no está esperando justamente que le reconozcan, pero yo quiero ir al fondo de todo eso, que es el amor a Dios. ¿Ya? Cuando amamos a Dios, el Señor nos hace crecer. Y la vida cristiana es igual a crecimiento. ¿Ya? Una vida cristiana no es, es imposible que una persona sea cristiana y no crezca. A lo mejor deporte nos va a mantener, yo salí chiquitita, hermano, pero, y muchos de nosotros también, pero en Cristo estamos todos llamados a crecer, todos. No hay un cristiano sin crecimiento, un cristiano estancado, no, es que ya se perdió ya la savia que se recibe de Cristo como para crecer. Entonces no está conectado con el Señor, no está conectado ahí a la vid, entonces no está recibiendo esa savia para crecer. Está lejos de Dios, pero un cristiano siempre estará creciendo. Por lo tanto, todo lo que estamos hablando, cuando decimos damos gracias a este hermano, a este otro, es signo, hermano, que hay crecimiento. Crecimiento espiritual, crecimiento en la vida de las personas, por lo tanto hay vida. Recién fueron llamados los niños a sus clases. Esas clases no son clases improvisadas, no son clases tampoco que se hacen una a una, sino que para ello hay un programa. Un programa anual, lo dividen en etapas, dividen a los niños también según sus edades, y los profesores se preparan para esto y hay gente dispuesta para poder enseñarles. Entonces, son cosas que a veces no están delante de nuestros ojos, y porque no están, uno piensa a veces que no existen, pero sí están, y no solo eso, sino muchas otras cosas más que están demostrando que en esas personas que se entregan hay vida y hay crecimiento, ¿ya? Hay crecimiento espiritual. Entonces, Dios quiere justamente seguir enseñándonos acerca de este crecer, acerca de esta madurez. Quiero, antes de que oremos, hacerle un recuerdo, ¿ya? Nosotros estuvimos compartiendo, y digo nosotros porque cuando uno comparte aquí arriba, se produce igual una interacción. Yo miro su hermoso rostro, hermano, en realidad, porque uno los ve y súper atento, y eso a uno le provoca el conectarse con la idea, pero algo más allá, uno sabe que el espíritu quiere decir algo al corazón. Entonces se produce esta retroalimentación y empieza a haber un diálogo, a pesar que son muchos, yo estoy aquí adelante. Pero justamente cuando la semana pasada estuvimos hablando y acerca de lo que era, ¿se recuerdan de los mandamientos y la relación que tenían en el Nuevo Testamento? Y el tema central era la cultura de la santidad, ¿cierto? Que Dios nos ha llamado a ser santos, y era algo bien especial porque se entiende el santo como una persona pura, irreal, que existe en las películas, que tiene una aureola, pero en verdad nosotros hemos sido llamados a ser santos, o sea, apartarnos para el Señor, y eso tiene que ver mucho con la humildad. Y ese tema es mucho más largo, por supuesto. Dios quiere seguir hablando nuestra vida y toda la vida. Por lo tanto, jamás se va a poder agotar en una predicación. Y yo recordaba, cuando estaba preparando ese mensaje la semana pasada, recordaba justamente cuando el hermano Gianni, él predicó acerca del Logos, ¿recuerdan? Predicó acerca del Rema y habló de la ley y del espíritu de la ley. Entonces, cuando hablaba justo del Rema, de lo que es la revelación, y que la revelación nunca va a venir si nosotros no tenemos primero un conocimiento de la palabra, ¿cierto? O sea, no te va a venir una revelación y no tienes idea, ¿ya? No tienes idea de la palabra de Dios. Es como que alguien te hablara y tú nunca conociste ese idioma. No le vas a entender. Entonces, tiene que haber una palabra, un conocimiento, y sobre eso el Señor va a traer una revelación. Entonces, hablaba, él compartía esto, y yo lo relacionaba justamente con lo que Dios quiere hacer de nosotros, ¿ya? ¿A dónde quiere llevarnos cuando uno escucha la palabra de Dios, la aprende, y luego Dios te revela, y tú comienzas a actuar? Comienzas tú a actuar sobre esa palabra que el Señor te reveló. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede cuando lo hacemos? ¿Y qué sucede cuando no lo hacemos? Cuando ni siquiera existe esa revelación, si solamente hay un conocimiento. Entonces, estos dos caminos, por decir así, pueden conformar perfectamente lo que la gente puede indicar o sindicar como una iglesia. Porque ve algo físico y personas que van, personas que crecen y personas que no crecen. Personas que sí escuchan la palabra, saben la palabra de Dios, reciben esa revelación, la ponen en práctica. Y por otro lado, personas que tienen ese conocimiento, pero no la ponen en práctica, pero siguen igual en la iglesia, física me refiero. Entonces, se presentan igual en la iglesia, pero unos tienen crecimiento y otros no tienen crecimiento. Bueno, obviamente todos queremos ser de los que tenemos crecimiento, porque si no crecemos, entonces la vida parece que se escapó hace rato. Así que vamos a tener una tarea, hermano, para la casa, y se trata justamente de que Dios quiere empaparnos de su espíritu para que nosotros podamos ser cristianos maduros. Pero esa madurez no vamos a esperar que venga, sino nosotros vamos a avanzar. Apenas salgamos de este lugar, vamos inmediatamente a poner en práctica la palabra que el Señor nos va a dar esta noche. ¿Amén? Si usted dice, no, yo vine solo para escuchar, es súper peligroso lo que va a hacer. Es súper peligroso, porque el Señor demanda de lo que Él nos da. Él te da y Él te da para que tú pongas en práctica, para que yo haga la voluntad de Dios. Si no la hago, yo pensaría si realmente voy a escuchar esta palabra. Así que pongámonos en acción, hermanos, vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que Él hable a lo más profundo de nuestra vida. Amén. Señor, agradecemos, Padre, este tiempo, Señor, que tú nos das, donde podemos no solo escuchar una persona que nos habla y nos trae un mensaje preparado, sino que podemos escuchar tu voz. Gracias, Señor, porque en medio de todas las situaciones que estamos viviendo, sean para nosotros buenas o malas, tú estás velando sobre todos aquellos que en ti confían. Estás velando para que lo malo sea igual de bendición, sea para un crecimiento en nuestras vidas. Y estás velando también, Señor, para que todo lo que es bueno y que nosotros llamamos bueno no afecte de ninguna manera ni nos haga a nosotros acomodarnos ni estancarnos, sino que sea también motivo de crecimiento espiritual. Gracias por la palabra que tú, Señor, traes a nuestro corazón. Pedimos que por medio de tu Espíritu, esa palabra, Señor, haga una obra en nuestro corazón tal que nosotros, Dios, salgamos de este lugar con un deseo profundo que nos lleve a actuar y ponerla por obra, para que seamos hacedores, para que el mundo, Señor, vea cómo nosotros trabajamos, Señor, después que escuchamos tu voz, para que el mundo vea que tú eres real, que tú estás en medio de tu pueblo y que tu pueblo no es un grupo estático que se dedica a la contemplación o a recibir tus favores o que simplemente es una religión, sino que puedan darse cuenta y puedan nuestras obras hablar de que nosotros te obedecemos, Señor, de que sí queremos, Dios, hacer tu voluntad, porque hacer tu voluntad es poner por obra lo que tú nos mandas. Y este pueblo, Señor, es el que ahora te escucha. Así que te decimos, habla, Jehová, porque tu pueblo escucha. No vamos a escuchar para quedarnos con esa palabra en nosotros, en nuestra memoria, sino mucho más allá, Señor. Queremos, Dios, servirte. Guíanos en este momento, en este tiempo, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bueno, les decía que relacionaba el crecimiento con lo que es la vida, ¿cierto? Con lo que es salud. Porque cuando no crecemos, algo está pasando en nuestro organismo. Así también espiritualmente. Algo está pasando si no crecemos. Pero resulta que muchas veces lo que nosotros hacemos es muy similar a lo que le sucedió a Israel. Muy similar, aunque un pueblo, pero nosotros también somos el pueblo de Dios y resulta que el Señor nos habla también por medio de Israel. Cuando leemos el Antiguo Testamento, vemos que Israel se llega y cuando llegue se convierte, pasa a ser un pueblo, después de ser una familia pasa a ser un pueblo. Vemos que él está en una etapa de infancia, después lo vemos en una etapa adolescente y parece que de maduro no alcanzó a llegar, ¿ya? Pero era lo que Dios quería, ¿ya? Una etapa de madurez. Nosotros también, ¿ya? Y resulta que Dios tiene sus planes perfectos. Él lo que hace, no hace cosas a tientas ni a pruebas, por si resulta o no. Entonces, Él entrega a este pueblo, le entrega la ley, le entrega los mandamientos. Y ustedes saben que los 10 mandamientos no eran las únicas leyes, no eran los únicos mandatos. El pueblo de Israel tenía más de 600 leyes, más de 600 ordenanzas que el judío tenía que estar súper atento para cumplirlas. Y dentro de esta enorme cantidad estaban los 10 mandamientos. Eran algunos individuales, otros ya saben que era relación unos con otros y otros relación con Dios, pero ahí están, dentro de eso están los 10 principales. El punto es que si yo tengo un mandato, no uno, tengo 100, tengo 200, tengo 300 mandatos y que se me exponen, que se me enseñan en palabras, que en estos tiempos se me colocan también en las paredes para que yo no fume, para que yo ande en silencio, para que no bote una basura, para que recoja el vaso que dejé tirado, para que haga la cama después que me levanto. Si pusiéramos a todo lo que tenemos que hacer, le pusiéramos, lo lleváramos al papel y lo escribiéramos o nos dijera, le aseguro que habría más de 600, ¿o no? Porque cada uno de nosotros, no me va a decir que de repente nos sacamos la chaqueta y la dejamos nomás y después cuando llegamos, uy, no está la chaqueta, alguien la colgó. Alguien, obviamente no fue un ángel, ¿ya? Y todos saben que cuando somos más jóvenes, mientras más joven, más adolescente, fue la mamá o el papá, por lo general. Entonces, empezamos a pensar también que las cosas no suceden porque los astros se juntan y esto está limpio y hermoseado y el hermano viene, la hermana aprendió la palabra, tomaron buenas decisiones y empiezan a pasar cosas muy buenas que no son cosas del azar, sino que hay detrás de eso, hay una obra. ¿Ya? Pero el punto es que, ¿qué sucede cuando empezamos a tener, si fuese así, todo escrito por todos lados, y todo, tal como lo tenía el pueblo judío? No lo tenía escrito, pero bueno, literalmente sí lo tenía, tenían las tablas, ¿ya?, de la ley, pero sí, ellos comunicaban y eran súper estrictos en eso, tremendamente, y debían cumplir con todo ello, pero todo estaba expuesto, o sea, se decía, no era algo implícito, no era algo que a ti se te debía ocurrir, de guardar el sábado, de saber si trabajabas o no trabajabas, no era algo de la creatividad, sino que era algo que estaba expuesto y tú debías, lo mandaban, algo que tú debías hacer porque te lo habían dicho. Pero a más exposición de la ley, menos madurez, menos independencia, menos libertad. Porque se te encuadra, significa que la ley está fuera y ella se te impone y tú, en el temor, tú la cumples. Pero a más madurez, va a haber entonces menos leyes expuestas, menos personas que van a estar diciéndote, haz esto, haz lo otro, estudia, trabaja, dúchate, ya, mire, las cosas más increíbles. Menos. Aliméntate, abrígate, tómate el remedio, ya. No grites a tus hijos, no grites a tu señora, no grites a tu marido, no mientas. Cuando estamos así con puros no, o a esto, otro, es porque somos inmaduros, ¿ya? Necesitamos que nos estén diciendo. Y esa es una etapa. No es que esté mal, pero si esa etapa está en concordancia con el tiempo que tenemos, maravilloso, ¿ya? A todos nos asusta una guagua que nos vaya a explicar y nos empiece a hablar de su existencia y reflexiones. Obviamente nadie quiere eso. Está feliz y dice agú. ¿Ya? Felices, porque de acuerdo a su etapa. ¿Ya? Un niño que corra, como el que pasó por aquí con mochilito, empezó a pasear. Bien, porque queremos que camine, que se mueva, que no tenga miedo. Perfecto. ¿Ya? A él le colocan un cartel, no suba al altar. No tiene idea, ¿ya? No tiene idea porque no sabe leer. Entonces, está de acuerdo. Pero si en vez de subir el pequeño que Gaspar, ¿cuánto tiene Gaspar? ¿Cuánto? 4 años. Ya, en vez del Gaspar, sube el, no sé, el Bruno con su mochila y empieza a dar vuelta por aquí. Ya estaríamos ya complicados en qué está pasando, ¿ya? Por ahí lo diagnosticarían rápidamente. Ya, o sea, habría todo un problema porque no concuerda con la edad. Aunque el hecho no está mal, pero que lo haga él no concuerda. Entonces, lo mismo, hermano, esto es en Cristo, en nuestro crecimiento, en nuestra madurez, exactamente igual. Entonces, hoy en la mañana pasó algo interesante para mí, bueno, para todos, pero a mí particularmente, porque orábamos, decíamos, Señor, que no seamos un pueblo llorón. Sonaba como chistoso, pero era tan real, real. Cuando somos llorones, cuando estamos orando entre todos, no, porque oramos por los líderes, oramos derramamiento del Espíritu Santo, oramos que todo el país se convierta. Oh, son unas peticiones espectaculares. Pero a solas, lo más probable es un pueblo llorón. Señor, no tengo plata. Señor, mis problemas sentimentales, que lo que me hizo, que lo, oh, ya, o sea, llorando el para mí. Señor, suple mis necesidades y todo yo. O sea, súper infantiles. Debemos ser. Entonces, cuando dijeron eso, el pueblo llorón, yo pensé, claro, pues muchas veces uno, cuando está orando, el yo ocupa el primer lugar. Y muy triste. Entonces decía, somos terriblemente inmaduros. Pero también, por otro lado, escuché otra oración, porque bastantes oraron acá, y decía así, Señor, ayúdanos a encontrar el sentido a nuestras heridas. Chuta, o sea, de un lado, ¡guau!, para el otro, ¿me entiendes? Pues maduro en una guagua, después el sentido a nuestras heridas. Y yo pienso, ¿quién no tiene heridas aquí? Todos tenemos heridas, ¿cierto? Todos tenemos en nuestras almas, hay heridas. Y si se sanaron, les aseguro que hay otras, pero de repente van a cobrar su dolor. Y dicen, oh, ya. Y es así, en nuestra vida así. Entonces, pero cuando uno le encuentra el sentido a las heridas, porque uno está en Cristo, y Dios le dio el sentido. El sentido es crecimiento, es comunión con Él. El sentido es que esa herida, que era para destrucción, para afectarnos, en el fondo para matarnos, ya como personas, para aniquilarnos, para anularnos, para que simplemente seamos un ente dentro de la sociedad, haciendo como una marioneta lo que la mayoría quiere, que eso es muerte. El Señor, por medio de esa misma herida, una vez que hemos entregado nuestra vida a Él, transforma la herida para su gloria, transforma la herida para vida, y ese es el sentido. Entonces somos un poco así, decimos cosas infantiles y de pronto muy maduras como cuerpo, pero el Señor quiere que nosotros vayamos en crecimiento. Por lo tanto, le adelanto que lo que sigue del mensaje, más de alguno puede sentirse tocado, pero crea que cualquier alcance de situación ya no tiene nada que ver con que yo esté recordando lo que escuché de usted o lo que me dijo. Olvídelo, olvídelo ya de raíz eso, ¿ya? Porque no es así, ya que aquí estamos todos involucrados, ¿ya? Nos falta madurez. Por lo tanto, no haga cuenta, por favor, no haga esa cuenta que también, pues, señal de madurez, me está hablando a mí, porque yo sé que percibió, no sé, ya, pero no es lo que Dios quiere, hermano. Así que hay una gran diferencia, hermano, entre una persona madura y una persona inmadura, una gran diferencia. Israel fue niño y tuvo características y se mantuvo ahí como niño también. No era lo que Dios quería. Dios quería tener una comunión con un pueblo consagrado, con un Israel maduro. Y Dios también nos ha llamado así para que nosotros seamos adultos, ¿ya? No niños en el sentido de creer, sino que de confianza. No, niños que Él pueda confiar también en nosotros. Bueno, cuando somos niños, también somos muy vulnerables. Nos contaminamos. Israel se contaminaba. Israel quedó tremendamente contaminado con los ídolos. Y constantemente, cuando pasaba nomás alguien por ahí, parece que absorbía todo lo que no debía y se contaminaba y era impuro. Por eso que Jehová tuvo que ponerle muchas reglas para que no se contaminara y pudiese cumplir el objetivo, la misión que le había dado. Ahora, cuando la persona es madura, la persona va, se van a ver señales, y una de las señales son los frutos. Porque un árbol, si alguno de ustedes ha tenido la bendición de haber plantado un árbol, cosa que seguramente en el tiempo de nuestro abuelo, ¿quién no había plantado un árbol? Ahora no es muy común. Pero si usted tuvo la bendición de plantar un árbol y darse cuenta de que al primer tiempo no le va a dar fruto. No le da, sino que tiene que esperar. ¿Por qué? Y dice, uy, pero yo quiero las peras, ¿ya? O las manzanas. Espera, pues si te tiene que, espera, ya. Tiene que madurar. Tiene que madurar, ¿ya? Lógico, entonces tiene que cumplir una etapa y enseguida te va a dar fruto. Nosotros igual, ¿ya? No vamos a va a pasar lo mismo, tenemos que cumplir una etapa y vamos a dar fruto. Ahora tú no vas a arraigar, decir, este árbol lo planté y no me ha dado fruto. No vamos a arrancarlo si es un árbol que recién plantamos. Es decir, ya, no me dio nada. Pero el Señor se enfrentó a la higuera y vio que en ella no había fruto. Entonces, también había algo que no coincidía. Su tiempo y el fruto. ¿Qué debía estar dando? Así también nuestra vida. Nosotros debemos dar fruto. Y muchas veces no estamos dando el fruto que Dios quiere. Estamos dando otros frutos. Los que no corresponden no son los frutos de Dios. Entonces, hay señales de madurez. Temor, por ejemplo, a que otras personas me hagan sombra, temor a que se sirvan de mí, temores, tenemos miles de temores, hermano, que nosotros empezamos a ver que no estamos confiando en Dios. Temor a comprometernos con el Señor, temor a comprometernos también, a creer a los demás, comprometernos en el trabajo, con los hermanos, temor a predicar a Cristo, muchos temores, y todo eso tiene que ver justamente con lo que es la inmadurez. Resulta que en Santiago, no en la ciudad, sino Santiago capítulo 2, verso 1, que quiero que busquen, que vayamos a ese versículo, hay un ejemplo. Me gustaría que lo vieran, que es súper, muy conocido, pero vamos a basarnos en él para ver algunos aspectos de la madurez. Ya en la carta de Santiago dice así: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. ¿Cierto? Y también eso siempre lo estamos repitiendo. Dios no hace fuerte. Dios no hace acepción de personas. Glorioso, o sea, Señor no ve ninguna diferencia, al contrario, nos ama, seamos de la raza que seamos, del nivel social, cultural, nada, no ve nada, o sea, no hace acepción de personas. Entonces aquí dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Resulta que ellos tenían un problema puntual, muy claro, y que se dio en la iglesia. Y era una iglesia como la nuestra, donde ellos se juntaban, pero resulta que los hermanos empezaron a hacer algunas distinciones. Porque cuando llegaban, muchos se habían convertido, y cuando llegaban algunos que tenían el anillo de oro y tenían unas vestiduras que hablaba de que tenían plata, ¿ya? Entonces ellos, ¿qué hacían? Se ponían más atentos los hermanos y los traían y los ponían en los lugares adelante, como para que se sintieran bien. Pero a los otros que venían más mal vestidos o más pobres, le decían: ya, tú siéntete ahí. ¿Ya? Entonces, empezaron a hacer estas diferencias, y eso era un fruto que no era de Dios. Pero claramente, aquí, por lo que nos dice Santiago, está hablando que hay un pueblo, que hay gente que estaba creciendo y que estaba en la iglesia, y otros que no estaban creciendo, porque no podían captar, no podían discernir esto. Para ellos sí se le pasaban algunas cosas, a lo mejor podían orar o saber mucho de la Biblia, pero esto no podían discernirlo y hacían acepción de personas, sea por cual sea los motivos, pero la estaban haciendo. Entonces ellos tal vez tenían filtro para algo, pero para algunas cosas, pero para otras no. Y muchas veces a nosotros nos sucede eso. Tenemos como filtro y pueden decir de nosotros que sabemos mucho de la Biblia, pueden decir que llevamos muchos años en el Señor, sin embargo, tenemos problemas porque nos sentimos ofendidos y no venimos a la iglesia, por ejemplo. O tenemos problemas porque no estoy de acuerdo, como le pasó a la iglesia de Corinto, con lo que Pablo decía. Y también empezaron a tener divisiones. No estaban de acuerdo con lo que decía uno, entonces empezaron a hacerse grupo y dijeron: no, nosotros somos de Apolos. Este es el que la lleva aquí. El otro dijeron: no, este es Pedro, es Cefas, este nos gusta cómo predica, tiene más fuerza, nosotros somos de él. Y otro, más haciendo mostrar que eran más espirituales, dijeron: nosotros somos de Jesús. Así como, este es más todavía, ¿ya? Y tenían grupos en la misma iglesia, ¿ya? Y no se juntaban con todo. Entonces, esto eran señales de un pueblo inmaduro, de gente inmadura. Entonces, creo que nosotros somos también muy inmaduros. Por lo tanto, Dios está hablando en nuestros corazones de que muchas veces hacemos y decimos torpezas, ¿ya? Porque no estamos justamente creciendo. Y hay aquí, en esta misma situación que estamos viendo de la iglesia, donde Santiago habla a esta congregación, podemos ver que habían aspectos claros sobre la madurez. Y hay uno bien general que podemos verlo en el ser humano. La etapa de niño, ¿cierto? Y después cuando adulto. Cuando los niños son pequeños, no se alimentan solos, ¿cierto? Sino que hay que alimentarlos. Si no lo alimenta, ¿qué les pasa? Se empiezan a enfermar, ¿cierto? Y si seguimos no alimentándolo, esperando que se alimente, van a morir. Por lo tanto, cuando son niños, se espera que se alimente, que otros lo alimenten. Pero después viene otra etapa donde ya empiezan a alimentarse solos. Solos van a buscar la comida, solo ellos dicen, tengo hambre. Y después viene otra etapa donde ellos alimentan a otros. Cuando ya somos adultos, decimos, y podemos alimentar a otros. De manera general, les digo que esto no solo tiene que ver con el alimento, sino que en todas las áreas de nuestra vida. Al principio hacen las cosas por nosotros. Por eso digo, no solamente el alimento, sino que todo, nos preparan todo, que nos abrigan, nos acurrucan, nos hacen cariño, nos hacen fiesta, ¿cierto? Los bebés, siempre los cuchicuches, y todas esas cosas, o sea, todo se le hace al niño, ¿ya? Porque es su primera etapa, y eso está bien. Pero nosotros como cristianos no podemos decir que somos distintos. Cuando llegamos a Cristo, ¿qué pasa? Viene otro y nos empieza a compartir la palabra, y nosotros empezamos a absorber. Y si somos como esos niños bien estimulados, empezamos como a repetir, y es súper interesante para el otro, porque no me voy a decir que no es aburrido discipular a alguien que no te muestra pero ni un signo de vida, y tú le das la palabra de Dios y le compartes nada así. Entonces es lo mismo, o sea, que tú le haces la fiesta a un niño y te mira serio, ¿no? Igual. Entonces, en esa etapa a uno le dan todo y uno lo recibe, se goza con eso. Estoy hablando de un cristiano normal. Se goza, se alegra y anda, quiere más, más, pide más. Como aquí la Isabela se puso a llorar porque, no sé por qué, se le molestó la luz, imagínese. Un pequeño problema y llora así. Entonces, así también Dios espera que nosotros, como niños recién nacidos, lloremos. Ya, lloremos buscando más de Dios en todos los aspectos. Primera de Pedro 2:2 dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Luego, ahí viene esta otra etapa cuando nos alimentamos solos, ¿cierto? Y en esta etapa, ¿qué hacemos? Buscamos el alimento, buscamos estudiar la palabra solos. Ya no estamos tan pendiente de que si llegó la hermana o el hermano nos enseñe, sino que nosotros también a lo mejor nos compramos una Biblia con concordancia, tal vez le decimos algo, oye, vamos, oremos hoy día, juntémonos a orar, o vamos a ver esta hermana o este hermano o esta persona, me gustaría predicarle, ¿por qué no me acompaña? Como que uno empieza a moverse, a dar los pasos, dar esos primeros pasos de independencia. Pero si nosotros creemos que ya somos adultos ahí, muchas veces presumimos que somos grandes y ahí nos equivocamos, pues es un craso error, porque la verdad es que todavía no hemos madurado, sino que estamos dando los primeros pasos. Pero mientras más firmes sean nuestros pasos, vamos a pasar a la etapa adulta, que es donde Dios quiere llevarnos. Hebreos 5, 11 al 14, se los leo yo porque quiero leerlo bien de corrido aquí, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir, y difícil de explicar, dice el apóstol, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Atentos, hermano, sumamente atentos. ¿Por qué? Porque hay un alimento sólido del cual nosotros debiéramos estar comiendo. ¿Pero qué, cuál es? ¿Qué es el alimento sólido? Todo a veces lo traducimos a la palabra de Dios, pero la palabra de Dios da fruto. La palabra por sí sola no hace nada ni al mundo ni a mi vida, sino que son los frutos que produce esta palabra. No es solo leerla, no es solo saberla, sino que son los frutos. Y ese alimento sólido es el que yo sé digerir. Y esto pasa a ser una bendición, una obra en la tierra. ¿Ya? Eso es lo que Dios quiere, cristianos adultos. Entonces, cuando entendemos esto, cuando ya somos maduros, pasamos a ser esas personas que damos de comer a otros. Como dice Mateo 18, 19 al 20, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Todas. O sea, hay una etapa en que, si nos enseñan, nos están diciendo que guardemos todas estas cosas, es porque podemos también hacerlo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una palabra que el Señor nos da, donde nos enseña que existe la etapa adulta. ¿Cuáles son las señales entonces de la madurez? Entendemos que están estas tres etapas, donde está todo hacen por nosotros, nosotros damos, segundo empezamos recién a unas señales de independencia, alimentarnos nosotros mismos y después empezamos a alimentar a otros. Tres etapas. Pero ¿cuáles son las señales entonces de esta tercera etapa? Y es la que, a la que Dios nos ha llamado, porque Él quiere tener una comunión con nosotros profunda. ¿Cuáles son esas señales? Bueno, la madurez no es cuando comenzamos a ayudar a otro a crecer espiritualmente. ¿Ah? Cuidado, porque eso muchas veces lo hace el que está en la etapa intermedia. Y es peligroso porque se llena de orgullo. Cree que ya puede enseñar, pero puede transmitir, pero los pasos firmes no lo da. Puede que uno lo dé, puede que no esté sirviendo a nadie, solamente sabe. Sabe y ha hecho un par de cosas y ya en su pasado puede creer que esté todo, ya lo hice y ahora soy maduro, pero no. Entonces hay que tener mucho cuidado en que no es solo por enseñar espiritualmente a otros, es que somos maduros de ninguna manera, sino porque damos pasos firmes. O sea, todo en un momento, el Señor se encargó de que vengan pruebas a tu vida, problemas a tu vida. El Señor abrió esa puerta y dijo: sí, quiero que venga este problema porque va a ser para victoria, para madurez de esta persona, de este hijo, de esta hija mía. Y abre la puerta y deja pasar los problemas para que tú los vivas, para hacernos crecer. Entonces, y son ya terrenos con muchas dificultades. Ya son terrenos, no son planitos, que andamos sin mirar el suelo, sino que andamos con cuidado. Por lo tanto, tenemos que tener paso firme, firme, seguro, no nos vamos a caer, no nos vamos a caer cuando, imagínense alguien que de pronto tiene problemas porque alguien no lo acogió, no lo saludó, no estuvo atento, significa que es cristiano inmaduro, está en los primeros pasos, pero la edad no es acorde, lleva muchos años y está en esa primera etapa. Entonces, señales de la madurez nos habla que es una persona primero que confía en el Señor. Es una señal de madurez la confianza y la muestra en que no va a estar exponiendo sus obras, por ejemplo. Y una señal de inmadurez es quien empieza a mirar todo lo bueno, todo lo que tiene bueno y no mira lo malo, sino que lo mira afuera. Tal como la palabra dice que no miremos nosotros la paja en el ojo ajeno, sino estamos mirando nuestra vida. Tenemos tapado el ojo y estamos mirando al otro. Señal de madurez. Y así lo dice Lucas 18 por medio del ejemplo de estos dos hombres. Dice: a unos que confiaban en sí mismos. ¿Estos son maduros? Son inmaduros. Aquellos que confiaban en sí mismos. El Señor estaba atento y nos mira: estos confían, este confía en sí. Creciendo. Lógico, y algo que uno se lo busca. Entonces, algunos que confiaban en sí mismos, como judíos, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Oye, habían dos hombres, le dice. Subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Y de repente miró para el lado y dice: uy, ni aún como este publicano. Dice: ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y de repente el Señor dice, pero el publicano también oraba. Y decía, estaba lejos él y no quería ni aún alzar los ojos al cielo, y sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador, o sea, ten misericordia de mí. ¿Ya? Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se exalte será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Está claro? A los que confían en sí mismos, el Señor nos dice inmaduros. ¿Ya? A los que ven las obras personales súper grandes, buenas, 7, 10, nos colocamos inmaduros, confiamos en nosotros. Nos va a hacer caer, ya vamos a caernos de bruces, hermano, vamos a hacer un espectáculo. Ojo, Dios nos está advirtiendo que no confiemos en nosotros, sino que seamos humildes. Un gran ejemplo está la iglesia de Corintio. No voy a leer todos los versículos, pero sí les voy a explicar, o sea, voy a recordarles algunos. Esta iglesia de Corintio es una iglesia potente, que a lo mejor, si estuviese hoy en día, le aseguro que muchas iglesias quedarían vacías porque irían por allá, ¿ya? Porque ahí está, pero el poder que humanamente uno dice, eso es lo que se quiere. Pero parece que el Señor tenía otra visión de la iglesia. Dice así, de manera que yo, hermanos, dice el apóstol, no pude hablaros como a espirituales. Y le dice a los corintios, no, le dice una iglesia, como le digo, muy poderosa. Dice, yo no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no les di vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Ya, tremendo palo. A su orgullo, a su arrogancia, no eres capaz de comer todavía, estás en leche. Entonces esto fue tremendamente confrontante para la iglesia de Corintio, muy confrontante, ya que ellos realmente se creían la mejor iglesia, porque ellos estaban llenos de dones y le estaba diciendo que ni siquiera habían pasado la primera etapa, por tanto su crecimiento espiritual estaba paralizado, ahí se habían quedado estancados y se habían acomodado. Y dijeron, miraron alrededor, uy, todo lo que hacemos, estamos re bien. Tremendo error. Entonces, ¿qué le faltaba? ¿Por qué le dice el apóstol Pablo, le dice que son carnales? Fuerte, si alguien viniera acá, hermano, ustedes son carnales. Oh, no lo invitamos más a predicar, ¿ya? Seguro, sí. Bueno, así pasó con Pablo, porque después se pusieron a criticarle el mensaje, ¿ya? Y le dijeron que el mensaje era muy débil, ¿ya? Que no tenía mucho power, que era muy débil. Criticaron a Pablo. Entonces, era muy fuerte. Y la pregunta es, ¿qué le faltaba? ¿Qué le hacía a ellos inmaduros? ¿Por qué los llamó carnales? ¿Qué hacía que ellos eran inmaduros? ¿Le faltaban dones? ¿Le faltaban dones? No, para nada. Es una de las iglesias justamente que tenía los dones. 1 Corintios 1:7 dice, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. O sea, dice que no le faltaba ningún don. Ya ellos estaban, pero completos, por decir, en cuanto al tema de dones. ¿Y cuántos de nosotros decimos, oh, yo quiero don de milagro, discernimiento de espíritu? ¡Qué poder! Lo tenían, se movían en medio de eso, pero el apóstol le dice, carnales, ni siquiera los pude alimentar con la palabra que tenía para usted, sino que tuve que darles leche, porque son inmaduros. ¿Le faltaba conocimiento? Tampoco. 1 Corintios 1:5 dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Eran alabados también por el conocimiento, no solamente el espiritual, sino como una de estas provincias también vinculada directamente con los griegos, sabían y el conocimiento era algo fuertísimo en ellos. Ese era el contexto y cultural también donde ellos se movían. Mucho conocimiento y mucho conocimiento también de la palabra. Fueron enriquecidos en la palabra de Dios. Sin embargo, esto no significó que ellos la practicaran, que ellos fuesen espirituales, sino que eran carnales. A pesar de tener todo esto, fueron inmaduros y estaban estancados. Entonces, los síntomas de esta iglesia o los síntomas de cualquier persona, cualquiera de nosotros que somos inmaduros, serán claros. Primero, el egoísmo. El egoísmo, el yo. Yo. Y el yo, hermano, es una cosa que siempre tenemos que estar luchando. Por eso es que el apóstol le dice a su discípulo, le dice, cuídate de ti mismo. Porque le ha pasado que usted hizo algo y de pronto quiere que el otro lo sepa. A ninguno le ha pasado. Le ha pasado y que hizo algo para el Señor y de una u otra manera, pero quiere que le predicó a alguien. Y está contando, sí, mira, fue aquí. Y nada más que porque quiere que el otro lo sepa y que lo afirme en palabra, lo reafirme, lo cual no está mal, pero no tiene el sentido, no tiene sentido hacer eso porque ya parece que tenemos más tiempo. Eso se le puede aceptar a una persona que conoció al Señor y llega aquí desesperado diciendo, le prediqué a mi mamá, a mi papá, recibió al Señor tal persona en la calle, es glorioso. Pero ya después otro hermano que empiece a hacer, darte cuenta de todo lo que hace, que le dio comida a los pobres y que fue a visitar aquí y allá, ya uno dice, no, oye, aquí hay algo que no está, no es normal, no es un crecimiento normal. Entonces, pero el egoísmo, el yo, este servicio al yo es tan fuerte y difícilmente, hermano, vamos a poder dar todas las características, o sea, todas las demostraciones de egoísmo, porque son miles. Pero el yo está jugándose ahí la pasada en medio del corazón. Y engañoso el corazón, no nos damos cuenta y el yo ya quiere salir. El orgullo, que se manifiesta en que no quiere ser, por ejemplo, corregido. No queremos ser corregido. Se manifiesta también en resentimientos. Ya cuando decimos no me ayudan, no me llaman, no me saludan, solo me buscan para retarme. Ya, solo me buscan para criticarme. ¿Cuántos de nosotros en la misma familia hemos dicho, ay, pero solo me dicen lo que está malo? ¿Ya? ¿Por qué no me dicen lo bueno? ¿Ya? Y siempre estamos como de una u otra manera, nosotros saliendo después que nos critican, estamos saliendo, no, pero no puede ser, en vez de ver, uy, de veras, eso está malo, a mí me faltó. Gloria al Señor porque me lo mostró. ¿Seremos capaces de decir eso? A veces no. Porque todavía necesitamos la afirmación, fuertemente el individualismo, pensar solo en mi beneficio, ¿ya? Todo lo que me falta, todo lo que pueda ayudarme, eso es bueno, ¿ya? Todo lo que pueda ser para mí, pero no como uno dice comúnmente, popularmente, no es mala, sino que no alcanza nuestra madurez a darse cuenta de que estoy... Todas las personas son de alguna manera instrumentos para mi bendición. O tal vez la tolerancia al pecado. Hoy en día, hermano, empieza a existir una insensibilidad enorme dentro de la iglesia. Y nosotros tenemos que estar alerta porque esto cada vez es mayor. Una insensibilidad en la cual empezamos a tolerar el pecado y empezamos a convivir con él en medio de la iglesia. La palabra es clara, son cosas radicales. Distinto es cuando algunos dicen, no, pero el Señor aborrece el pecado y ama al pecador, ¿cierto? Bueno, eso es verdad, definitivamente, Dios ama al pecador, pero también tenemos que tener claro que nosotros no podemos convivir con el pecado, tenemos que dejarlo claro y establecido, cosas que muchas veces no hacemos. Los corintios también tenían ese problema, también empezaron a convivir con el pecado, sin embargo tenían dones, tenían un poder enorme, un conocimiento enorme, y Pablo le tiene que decir, oye, se oye entre vosotros que hay fornicación, y la fornicación no está permitida en la palabra de Dios, no está permitida, incluso hay veces que es tanto que acomodamos la palabra del Señor para no herir a nadie, si no es un tema nuestro, hermano, si lo herimos, la herimos o no lo herimos, es el Señor que permite la llaga porque Él la cura. Entonces no tengamos ese temor. Nosotros tenemos que hacer con amor las cosas. Entonces claramente dice que entre vosotros hay fornicación y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno, dice, tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. No, como que no se daban cuenta, a pesar de todo el conocimiento que tenían, Dice, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reuníos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y el tal, dice, sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Significa, se ha entregado al mundo, ¿ya? A fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Y le dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Pero hacerle esa pregunta a Corintio es como estarle preguntando a una persona que está haciendo un doctorado, no sé, en matemática, ¿cuánto es 2 más 2? Entonces uno dice, no, no hay relación. Lo mismo, a ellos hacerle esta pregunta era algo que ellos sabían responder, pero no lo hicieron. Porque no había, eran carnales, no había un crecimiento, habían quedado estancados en su crecimiento. Otra cosa que también demuestra nuestra inmadurez, hermano, el juicio. ¿Buenos para juzgar? ¿Cuántos de nosotros somos buenos para juzgar? ¿Podemos levantar la mano? Ya, si somos buenos para juzgar, decimos, no, esto aquí, allá. Y no es así, ya, y después tenemos que... No, fue así. Y juzgar, vemos una cara, ah, está triste. Y no, pues la persona, no sé, tenía una cosita en el ojo y andaba así. Ya. Pero tantas cosas, de las más absurdas, hasta otras que realmente nos sorprenden. Entonces, pero somos buenos para juzgar. Y eso viene de la carne. ¿Ya? Somos inmaduros. Santiago también dice, hermanos, Santiago 4, 11, 12, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y eso es muy extraño, porque si eres juez, eres Dios. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a otro? Antes del juicio teníamos que hacer una pega, una tarea, y no la hacemos. Y ahí está nuestra pereza, ahí está nuestra carnalidad. Si tenemos la duda de algo, pues nosotros tenemos que acercarnos, conversar, orar. ¡Uy, tenemos un trabajo! Y después de eso, recién podemos emitir un juicio. Porque no significa que la iglesia no pueda emitir juicio, pero después de, pero rápido, ah, no, esta cuestión está mala, chao. Y muchas veces nos comportamos igual que el mundo, ¿no? A mí me hacen una y yo nunca más. Es típico eso, la gente, y muestra su educación, porque dice, después le digo, hola, chao, pero nunca más con esa persona. ¿Ah? Y como soy educado, educada, lo saludo y me despido, nada más. Entonces, pero... ¿Puede haber un grupo de la iglesia así? ¿Pueden existir estas relaciones? No, el Señor nos habla de una cultura de la santidad que tenemos que propagarla. Y para eso el Señor se manifiesta, no en el don que yo tengo, los dones, sino en cómo yo me relaciono con los demás, cómo yo los bendigo. Esa es la cultura de la santidad. Entonces, Dios, no quiero terminar con un versículo de Efesios, pero también quiero motivarlos, hermanos, que primeramente a que nosotros pasemos estas etapas, ¿ya? Y no nos quedemos pegados, porque esto es igual como uno recibe el conocimiento. Mire, yo les quiero mostrar acá unos niveles que hay de aprendizaje. Y nada más que es para graficarlo, cosa que nosotros podamos decir en qué etapa estoy, y esa tarea la llevamos para la casa, para que podamos discernirlo. Hermana, ¿la puedes proyectar? Ya. Esta es una famosa, bueno, los profesores la conocen, es antigua, pero está ahí, está modernizada, ¿sí? Ya, porque eran 5, ahora aquí están 4, resumida. Pero mire, esta es la taxonomía de Bloom, ¿ya? Y esto tiene que ver con los niveles. Son niveles en los cuales la persona va aprendiendo. ¿Cómo yo puedo captar este aprendizaje? Cuando es niño, está recién en la etapa reproductiva, ¿ya? O sea, es el primer nivel. De tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para... Lo repetimos, pero la idea es que no estemos, después que llevamos 10 años, estemos todavía repitiendo versículos y no lo pongamos por obra. Entonces, pero en la primera etapa está muy bien. Repite, enumera, cita. ¿Se ha fijado? Hay gente que cita los versos bíblicos, A veces uno se encuentra con algunas personas en la calle y le dan, uno, le habla con versículos, le saluda con versículos, se despide con versículos, pero su vida, uno lo mira y dice, pero ¿cómo no se da cuenta de que a lo mejor yo iba al banco, así de sencillo, que yo iba al banco y cómo no dice, a lo mejor esta persona si pasó por aquí es porque iba a hacer algo? O sea, ni siquiera tiene la mínima empatía de decir, la persona va a hacer otra cosa, yo voy a dar el tip, oye, hasta aquí te dejo, qué bueno verte, chao. No, te hablan. Y uno dice, chuta, ya se cerró el banco, ya no alcancé a hacer ni esto ni lo otro. Pero los versículos volaban, hermano, eran, pero de principio a fin. Repetición, citaban, recuerdan, etcétera, enumeran. Pero no significa eso que sean espirituales. Ahora, si está de acuerdo a la edad que tienen en el Señor, que son nuevitos, maravilloso. El segundo nivel es el transferencial. ¿Qué hace aquí? Aquí ya pasó a otra etapa. ¿Qué hace? Aplica, ya, emplea. Entonces, hace el ajuste, dice, esto, esta palabra es para mí, en esto y lo empleo, lo hago. Por ejemplo, dice, el perfecto amor echa fuera el temor. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer yo? No importa que me dé miedo, pero yo tengo que ir, porque sé que esa es la voluntad de Dios. Algo tan sencillo, me levanté tarde, estoy atrasada y tengo miedo que me van a decir, no importa, llego, el perfecto amor echa fuera el temor. Voy allá y me disculpo, perdón, llegué atrasada, ya no se va a volver a repetir, y llego ahí, pero porque el perfecto amor me echó fuera el miedo y empiezo a vivir de una manera transparente. Y en todo, ¿qué hace? Aplica. Dice, no me gustaría que me hicieran eso a mí, por lo tanto, yo no lo hago a otro. No me gustaría que hablaran mal de mí. ¿Qué hago entonces? No hablo mal de otro. Y el Señor lo dice claramente en la palabra. Y es una regla. O sea, lo que no te gusta que te hagan, tú no lo hagas a otro. Entonces, claramente estamos ahí ya en el nivel transferencial, donde se aplica, se emplea lo que estoy aprendiendo. Tercero, el nivel crítico, lo cual no es malo, porque se refiere al examen. A eso se refiere la palabra, dice que uno debe examinarlo todo y retener lo bueno y desechar lo malo. O sea, que yo no puedo juzgar, ah, no, eso es malo, no, me voy de ahí, no, tampoco estoy con ustedes, ah, no, esta persona es mundana, pecador, tampoco, o sea, de todo yo voy a aprender. Dios te llama a examinarlo todo, ¿y qué vas a hacer? A retener lo bueno y vas a desechar lo malo. Pero a ti no te va a contaminar nadie, porque lo que contamina es lo que sale del corazón, no por juntarte con alguien, no por juntarte a alguien que está en pecado, está haciendo, no por eso te vas a contaminar. Es un examen a la palabra y un examen a mi vida. Entonces, el nivel crítico evalúa, examina, fundamenta. Muy importante que yo fundamente lo que estoy haciendo, lo que escuché de la palabra, lo que le escuché a la persona. Es que no es cristiano, entonces todo lo que diga está malo. No es así. Juzga, discrimina, separa esto aquí, esto allá. En esto tiene razón, pero en esto no. En su conducta esto está mal, pero esto otro está bien. Vamos a estar juntos, vamos a trabajar juntos. ¿Por qué no? Argumenta, demuestra, verifica, etc. Cuarto, pasa al nivel mayor, que es el creativo. Ya es el que le agregaron a Bloom posteriormente. ¿Ya? El creativo. ¿Y qué hace? Ya no solamente está evaluando, discriminando, sino que ahora va a crear, va a diseñar, arma cosas, arma panoramas para la gloria de Dios, arma bendiciones, busca, este necesita tal cosa, lo voy a ayudar, voy a estar, lo voy a llamar por teléfono, voy a ir a verlo a la casa, voy a ir a verlo al trabajo, lo voy a sorprender, porque cree que yo estoy enojado, pero no, aunque me dijo eso, yo voy a ir con amor. O sea, formula, elabora, produce. Ese es el nivel mayor. Sácala nomás, hermana, por favor, gracias. Entonces, el nivel mayor, Dios nos está llevando a este nivel creativo, porque el amor es creativo. El amor es creativo. Quien ama, hermano, se le van a ocurrir mil cosas. O sea, yo no puedo aceptarme a mí misma que soy una hija de Dios si yo no me la juego, Si yo no echo los pies en la calle, hermano, y así literalmente, yo no puedo pensar que soy una cristiana si hay otra persona que está trabajando nada más por su pega, por la plata, y se recorre todo al paraíso porque tiene que ganar un sueldo. No puedo pensar que yo por Cristo no voy a hacer menos que eso. Entonces, muchas veces los cristianos somos tremendamente perezosos, cómodos, buenos para criticar, pero no esta crítica, sino es el juicio, y resulta que no somos personas maduras. Queremos como que casi pasó por el lado el trabajo, ya lo acepto, pero no lo buscamos, que es distinto. A veces se nos pide algo, bueno, ya lo voy a hacer, tengo que hacer otra cosa, pero voy a dejar de hacer eso para hacer lo que tú me pides. ¿Para qué dijimos eso? Lo vamos a hacer, por supuesto, contentos, gozosos, pero crear, armar. Y en eso, hermano, estamos súper pobres, muy pobres. Termino con este versículo, Efesios 4:13, que es donde Dios nos quiere llevar. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Gloria al Señor. Y esa es la madurez. Así que, tarea, hermano, es, primero, hay una necesidad muy grande de la cual nosotros no, estamos viendo. Es lo primero que tenemos que captar. No la estamos viendo, creemos que captamos, pero no es así. Segundo, creemos que hemos hecho mucho. Tal vez tú eres como el publicano y tú dices, no, yo no soy. Muy bien, ¿ya? Pero a todos los demás no creemos que hemos hecho esto. No, entonces tenemos que arrodillarnos, hermano, y decirle, Señor, cuánta gente que necesita, y yo ni siquiera, ni a familiares he estado ahí con ellos, ni viéndoles, gente que yo debiera perdonarle, ayudarlos, nada, sino que me sentí ofendida, me sentí afectada y punto, hasta ahí llegó mi límite, llegué al límite y no voy a hacer más. Hay una necesidad enorme dentro y fuera, que el Señor abra nuestros ojos, pero lo que tenemos que hacer es, hermano, ir a las rodillas y ahí hacer la voluntad de Dios. Hay cuánta gente que está esperando, hermano, una visita de uno, gente que estuvo sirviendo al Señor, o gente que está a lo mejor mal, se debilitó, se apartó de Dios, pero si te ve aparecer en medio de su mundo, va a ser glorioso. Pero no vamos, el Señor quiere que vayamos y quiere que la juguemos. Yo recuerdo, hermano, que cuando me convertí, llevaba un par de meses y tuve que hacer una práctica. Estudié, en ese tiempo estudié un nivel técnico, entonces hacíamos la práctica después de cuarto. Y estaba ahí sola, me acuerdo, me sentía, pero sola, porque antes de eso estaba todos los días en un viaje misionero, así que... Y después de eso tuve que hacer la práctica. Lejos, aquí en Valparaíso y todo en Santiago. Y yo me imaginaba ahí cómo estaban buscando a Dios, nada. Y lo especial de esto es que donde estaba trabajando, había hacia adentro, habían hecho como una cocina así escondida. Porque teníamos que estar todo el día, digamos, de las 7 de la mañana hasta como la 1 de la mañana, porque eran en el exportaciones de fruta. Entonces hicieron una cocina escondida. Así que imagínense, estaban todas las oficinas y hacia adentro, entonces eran unos recovecos que había que pasar hasta que había una puerta, que lo que menos parecía era que era una puerta. Y ahí llegaba uno y encontraba la cocina. Y ahí uno podía calentar el agüita, podía calentar la comida y tenía ahí un ratito súper agradable en ese lugar, pequeñísimo. Bueno, y en esto que ya era mi tiempo, así que dije, voy para allá, listo, y me fui. Y ahí me puse a orar, Señor, y tenía una pena enorme. Señor, pucha, que me siento sola, quiero estar con los hermanos. Y ahí orando y llorando, y de repente golpean. Y yo dije, no, descubrieron esta cocina, la sabíamos nosotros, descubrieron el lugar. Y yo digo, ya, bro, y era un hermano, un hermano que había venido de Santiago a verme. Ya, a verme, yo tenía 17 años y me vino a ver y llegó ahí a la cocina. Y lo vi ahí, uy, oramos juntos. Pero eso es el amor de Dios. Ahora sé que este hecho es nada más que para recrearle con una realidad, pero esto, hermano, está plagado de aquellos que aman a Dios. Lo tienen en sus recuerdos y lo han hecho. Pero Dios quiere que nos movamos, que salgamos al metro cuadrado. Pero yo me refiero físicamente, hermano. No solo que agarre el teléfono, porque ahora es fácil, antes como no teníamos teléfono, nos movíamos, pero ahora hace falta que el pueblo de Dios se mueva, que salga, que vaya y haga la obra de Dios. Abrace, estreche, ore, perdone, pida perdón, que se mueva. Tenemos que movernos, hermano, y salir de nuestro metro cuadrado, salir que tengo prueba, que el estudio, que el trabajo, que el hijo, que es domingo, que tengo que planchar, que no hago nunca nada. No, que salgamos, que invitemos gente a nuestra casa, a aquellos, no a los puros amigos, sino al otro que nunca comparto con él, con ella. Dios, hermano, quiere manifestarse en medio de nuestras relaciones. Esa es su voluntad. Así que le invito a ponerse de pie para que le entreguemos al Señor entonces estos deseos como ofrenda. Señor, gracias por tu palabra. Queremos, Señor,